Hola, ¿cómo andan mis amigos? Mi nombre es Emanuel Osviler, estamos acá con Chelo y Jorge, fanqueándola en el show, acá en el Metropolitano. Bueno, les mando un gran abrazo, estamos en Salamanca Rock, soy Emanuel Osviler, no se olviden. Y ahí les mando una remera de sorteo para que, bueno, la vistan con estilo. Un abrazo grande, chao.